Bueno, bienvenida, Ceci. Hola, Fede, ¿cómo estás? Estoy muy bien, acá empezando nuestro programa de polénticas. 2019, ya empezamos las polentas el jueves pasado con toda y nos quedan un par de jueves más para liquidar estos platos hermosos que tenemos. Así que bueno, emoción pura porque este año hay que estar firme como... ¡Polenta fría! Bueno, Revolviendo la Polenta es un programa de muchas cosas. Artes, políticas, comunidades, amores, ¿qué más? Sí. Desamores. Desamores, de dientes. Agua. Nos dicen, tratamos, es como mímica, de muchas cosas, de risa, de cruces. Manos. De manos, de gallinas, de burros. Y sobre todo, de sobre pingüinos. Todo aquello que importa. De sexo, de coger. Sí. Bueno, muchas cosas. Porque estamos aquí porque nos parece importante atender y participar en qué se está comunicando y en cómo se está haciendo. Cada semana tenemos un plato distinto. Vamos a ir los días jueves de 14:30 a 16. Atentas que cambiamos el horario, ¿eh? Ahora vamos un poquito más tarde. Ya hicimos la digestión y podemos escuchar las polentas, sí, con la cosita ya procesada. Sí. Les vamos a invitar cada jueves con un plato distinto. Tenemos a grumos, polénticas, trincheras polentosas y polenta compartida, cada una con su receta y su salsa. Si no estás pudiendo escucharnos en vivo, te perdiste un programa o querés escuchar la programación de Radio Pedal, que cada vez está mejor, puedes hacerlo en cualquier momento del día entrando a radiopedal.uy. Para comunicarte con nosotras, que vas a querer hacerlo enseguida, podés hacerlo a través de colectivopolenta@gmail.com, por el Facebook Revolviendo la Polenta o Instagram Revolviendo la Polenta. Fede. ¿Qué es ese? ¿Vos sabías que Lali Esposito había advertido el peligro de la fosa en la que cayó Sergio Denis? No, pero ¿viste que suspendieron la competencia de nado en Canelones por contaminación del lago? El PP en España propone retrasar la expulsión de mujeres inmigrantes que den a su hijo en adopción. 8M masivo, masificación del 8M. Bolsonaro es vecino de los asesinos de Mirel. Nació la nieta de Maradona y está las dos muy bien. Manini Ríos podría ser candidato a presidente de un partido de militares. Japonesas se manifiestan por tratar de tener, de ir a trabajar sin tacos. El desconsolado llanto de Luis Miguel en Perú. Un lobo marino descansó sobre un auto en Punta del Este. El hijo de Marley mandó su primer mensaje de voz. Salió un videojuego sobre que el objetivo es tratar de violar a la cantidad de mujeres. Sí, Bolsonaro es vecino de los asesinos del 8M, masificación. Sí, mujeres infieles cambian a diamantes cada 3 meses. Ah, Lali Esposito advirtió del peligro de la fosa oscura en la que caía. Cristina Ferreira se peleó con Andy Vila. Las feministas decoraron la iglesia del cordón. Y Barcelona goleó al Champions. Se encontraron 83 agujeros negros supermasivos. Sí, el pulpo del coso murió. Sanguinetti se depiló las cejas para la campaña. Sí, Nina Fernández se peleó con Andy Vila. Sí, el hijo de Marley mandó su primer mensaje de voz. Un lobo marino apareció descansando en un auto de alta gama. El hijo de Marley murió su pueblo de voz. Un lobo marino de Maradona, desconocido de llanto de el baño de risa. Y el pueblo estaba. Y el lugar natural. Y el área expositor dijo que no se me olvidó. Y el área expositor dijo que no se me olvidó. Y después el coso no se venció. Nació la nieta de Maradona. Estaba en el hijo de Maradona. Salió. Con la contaminación. Sabes que a pasos de caracol te cruzan los barrizales. Prima mía, como Chana, si hasta antes del café sonríes a la mañana. No va de vivir, va de jugarse la vida. Va de caminar por encima de las vías. Mientras esperamos a ese tren que no llega, hacemos del andén nuestra madriguera. Dormimos juntas cuando las noches asustan y las mañanas pesan más. Somos ese puente por el que cruzar cuando las aguas vienen. Oscuridad. aprendimos juntas a brillar. Volvimos. ¿Estás bien? Sí, sí, terrible, terrible la aducción que sufrimos. Hemos sido aducidas, pero volvimos. Sí, sí, además, bueno, tuvimos suerte porque nos ayudaron. Sí, gracias a este programa del día de hoy con estas mujeres poderosas. Bueno, nada, volvimos. Sí, volvimos. No sé qué es mejor. Sí. Si quedar en la nave o volver a la Tierra, pero estamos acá. Bueno, Minerva, un placer tenerlas con nosotras. Buenas. Buenas invitación. Bueno, un placer. Bueno, vamos a estar un ratito conversando, ¿no? Las Minervas, Ceci. Y las Minervas son un colectivo de mujeres feministas, anticapitalistas, que, bueno, participan de la Coordinadora de Feminismos. Tenemos a dos invitadas hoy, Romina y Cecilia. Obviamente, si ustedes quieren decir algo más, además de responder a esta pregunta de si alguna vez han sido abducidas. Sí, bien, sí, bien. Por diferentes cuestiones, razones, circunstancias. Somos abducidas. Solemos ser abducidas por el 8 de marzo. Estamos con estas caras. El 8 de marzo nos abdujo, sí, y ¿no? nos vomitó posteriormente. Es uno de los modos de volver. Sí. Nos tiene ahí. Yo siento, ¿recuerdan los lavarropas de los 80? El vaivén semiautomático que se movía y se movía. Bueno, mi sensación este año es que post 8 de marzo seguimos ahí en esa especie de, como, no sé, zarandeo. O sí, revolviendo sí. la polenta, puede ser. Sí, ¿no? Sí. Movimiento de la ropa semiautomático. Muy bien. Link. Muy bueno. Bueno, queríamos preguntarle un poco del 8M, pero ya sabemos que fue una lavarropa, así que... Puedo decir que la pregunta cero ya está respondida. Se nos acabó la entrevista, chiquilina. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿alguna cosa más para agregarnos así del 8M que tengan ganas de contarnos cómo lo vivieron? Mira, justo estábamos recién conversando con Ceci antes de entrar, que lo vivimos muy diferente. En realidad no hicimos balance colectivo aún. Hoy va a ser el día donde conversemos, digamos, como un balance más colectivo, pero estábamos intercambiando sobre qué nos pasó a nosotras. Uh-huh. Y yo le decía que en lo personal el año pasado, en un 100% de emociones, tenía como un 80% de nervios y ansiedad y un 20% de felicidad. Y este año siento que en mi persona eso se dio vuelta. Entonces fue como más, no sé, como más placentero. Lo pude disfrutar más. Si bien el año pasado también era como más nerviosa, ansiedad. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a poder? Y este año fue como tener cierta tranquilidad de que íbamos a gozar. Sí, yo, a diferencia de Romy, sí estuve con muchísima ansiedad este año. También porque venía participando más directo de la coordinadora. Y bueno, este año no, participaron otras compañeras, porque a veces vamos rotando, otras compañeras del colectivo. Entonces no estaba tan activa. Y eso no fue tan bueno porque mi ansiedad, la energía corría y no sabía dónde enfocarse. Pero creo que para nosotras y especialmente para el colectivo, nosotras hicimos la presentación de la escuela, formación feminista antes del 8. Entonces fue un año de concretar como mucha cosa que veníamos ya haciendo. Pero darle como una forma y concretarlo de alguna manera. Entonces, para el colectivo especialmente, fue un año muy importante el 8, ahí metiendo, concretando proyectos que traíamos pensando, y lo recibimos con mucha alegría. Y también tuvimos muchas reuniones y juntadas con las compas de Unión Trans antes, que eso también nos dio como mucha potencia para salir a la calle juntas con las compañeras. Y bueno, entonces salimos felices ahí, todas pinturrajeadas y con brillantina. Sí, con respecto a la marcha de este año del 8M. Yo pensé mucho en el texto que circulaba de la coordinadora. yo le llamo manifiesto, me gusta llamarle manifiesto, y que me interesa como saber sobre la construcción de este texto y los modos así en que ustedes participaron en él, ¿no? como no sé si... Sí, por ahí me parece como apropiado por ahí contarles. Directamente, digamos, yo no estuve, ninguna de las dos estuvimos involucradas en la hechura del texto. Nosotras, como colectivo, desde hace 2 años, ensayamos un modo de organizarnos que es extraordinario al modo de organizarnos habitualmente, que es dividirnos por comisiones y cada comisión va trabajando diferentes áreas, no sé, ejes o áreas temáticas o coyunturas. Si bien todas son consensuadas y trabajadas colectivamente en nuestras instancias de plenarios, que son 2 jueves al mes, nosotras nos reunimos todos los jueves, 2 jueves al mes, es esta instancia de plenario a donde debatimos y tenemos definiciones, tomamos decisiones, definiciones políticas, hacemos análisis juntas. Otro de los jueves nos abocamos a autoconciencia y otro de los jueves nos abocamos a formación. Decía que hace 2 años ensayamos un modo distinto de organizarnos para los 8 de marzo porque nos dimos cuenta que para ese momento necesitamos otros modos de funcionamiento y el funcionamiento en comisiones no nos había sido tan útil. Entonces nos organizamos con hacia adentro y hacia afuera son las comisiones. Este año las compañeras que estuvieron en la comisión hacia afuera, que son las que estuvieron tejiendo sobre todo en la coordinadora, y estuvieron empujando y sosteniendo este trabajo tan arduo y que llevó como mucho cuerpo, mucha cabeza y mucho corazón de sostener las asambleas convocadas desde la coordinadora, a donde no solamente fueron integrantes que habitualmente forman parte de la coordinadora, sino se invitó, ¿no? Se abrió la cancha. Sí, convocó. Exacto, para poder conversar y entre todas, no solamente ir pensando cuál iba a ser el modo de estar juntas en la calle, sino también ir creando, ir definiendo por temas, por consignas, lo que terminó siendo este manifiesto. Fue un insumo lo que salió antes de poder producir el manifiesto, que fueron estas placas, ¿no? Que se fue trabajando por área temática en relación a maternidad, en relación a identidades y a trabajo. Y todo eso fue como... siendo insumo y nutriendo lo que terminó siendo este manifiesto, claro. Que, como decías tú, que fue bueno lo que leímos también todas juntas al finalizar la marcha. Hay muchas cosas que ya nombraste, las que queríamos preguntarte, que tenía que ver cómo funcionaban, por ejemplo, ¿no? El colectivo, que eso siempre, o la colectiva, que eso siempre es interesante saberlo, ¿no? Estas estructuras que tienen. ¿Qué dimensión tiene el afecto en este colectivo? Bueno, en realidad nosotras creo que una de las cosas principales es esa, ¿no? Tipo, no estamos solas. Y no estamos solas implica afectividad y emocionalidad. Y también que nosotras cuando comenzamos a existir, digamos, comenzamos existiendo compartiendo lo que sentíamos y lo que pensamos y lo que nos estaba sucediendo como mujeres. Tanto en nuestros espacios de militancia mixta como en las parejas y relaciones heterosexuales. Y bueno, la familia y un montón de etcéteras donde nos vinculamos con varones. Y bueno, y en ese conversar empezó como a poderse pensar que eso había una dimensión política de la situación. Y ahí, bueno, entonces sí, el colectivo se conforma desde la construcción de lo que nos pasa, de lo que sentimos, entonces la afectividad corre. Y que además en esto de tener muchas construcciones comunes, tanto concretas y materiales como de otros tipos simbólicas, también hace que el afecto esté presente constantemente entre nosotros. Claro que tenemos muchas dificultades también, porque vivir en la diferencia es difícil. Nosotras somos casi 50 compañeras y somos muy distintas entre nosotras, no solamente de edad, sino de muchas formas de sentir y pensar el mundo, ¿no? Y de vivir, de existir. Entonces eso también te hace tener esas diferencias, a veces te hacen tener dificultades porque hay algunas características que se sienten mejores que otras, o etcétera, ¿no? En general, en lo hegemónico. Y en esa diferencia estamos aprendiendo cómo caminar y creo que la llevamos bastante bien, con dificultades de vez en cuando, pero siempre logramos como, en esto de poder poner en común, pensarlo, politizarlo, logramos como ir saliendo de los conflictos, digamos, en general bastante enteras. Pero sí. Vamos aprendiendo también, ¿no? Creo que sí. Siempre va sucediendo que se van presentando diferencias, a veces más tensas o más ríspidas, y si bien demanda esfuerzo, ¿no? Porque si lo pensamos incluso en las relaciones mano a mano, ¿no? En la dimensión colectiva, siempre explicitar demanda como de un esfuerzo y de una energía, es lo que nosotras intentamos hacer, de poder explicitar y conversar hacia adentro del colectivo para poder conversar, zanjar, resolver, convivir en esas diferencias. No siempre es que la mayoría de las veces las diferencias no pueden ser resueltas en una síntesis, pero sí poder compartir las miradas que cada una tiene para ver qué podemos hacer juntas con eso. Sí, porque bueno, si hay algo que tenemos que encargarnos es esa dimensión de la micropolítica, esto de lo personal es afectivo, ¿no? Y cómo encargarnos de eso, que capaz que es una de las cosas que podemos observar de otras generaciones que han estado militando y tratando de construir sociedades más justas, iguales para todas y todos, y capaz que es una de las dimensiones que no se tenía en cuenta y que ahora debemos tenerla en cuenta, y que hablando con Ceci también pensábamos, ¿no? Bueno, por suerte tenemos la posibilidad de habitar distintas colectivas y claro, hay dinámicas que a veces tienen que ver con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Afectos que aparecen y que emergen, y emociones que a veces no son las que esperamos que surjan, ¿no? Porque justamente estamos viviendo día a día en esta energía que hablábamos hoy al inicio, ¿no? En este devenir, así que, y eso es parte de nuestra cotidianidad, está ahí, ¿no? Entonces, un poco la pregunta del afecto también era cómo podían trabajar con esos reconocimientos del patriarcado que está en lo afectivo de nosotros, en las cosas más increíbles, ¿no? En dimensiones desde envidia, inseguridades, celos, cosas, ¿no? que tienen que ver con las estructuras que nos han enseñado y que hemos heredado y que las vivimos, ¿no? Alrededor nuestro, y nosotros sin duda la tenemos que reproducir porque estamos ahí. Sí. ¿Cómo es esa relación con nuestras miserias patriarcales? Bueno, en realidad esto, nosotras tenemos un espacio mensual que llamamos autoconciencia, que es, hacemos como carne esto de lo personal es político y lo llevamos como a lo concreto, digamos. Igualmente esto de la autoconciencia intenta a partir de nosotras mismas, a partir de distintos temas que nos estén atravesando, poder conversarlo, ponerlo en común y politizarlo. Pero al mismo tiempo, no solamente esa práctica de autoconciencia, no solamente se remite a ese espacio, sino que en realidad es una forma que también toma los plenarios y toma la formación, porque tiene que ver con escucharse, con escuchar a la otra, con poder espejar, con esto, poder ver esa diferencia y no sentir que esa diferencia no es válida por ser distinta. Entonces es todo un trabajito ahí. Y sí, nos lleva mucha energía, mucho tiempo, pero creemos que es como, en realidad creemos que es el centro de la política, de esta forma de construcción de política en femenino, ¿no? O sea, es esto que vos decías también, la izquierda ha negado lo afectivo y lo corporal también, porque hay una relación bastante íntima entre una cosa y otra, y nosotros como que intentamos resignificar eso. Y salió inicialmente como sin querer, digamos. O sea, porque también las mujeres solemos, además de competir y etcétera, que el patriarcado nos enseña, también solemos colaborar entre nosotras, uh-huh, y conversar lo que nos duele, y lo hacemos con las amigas, son prácticas que las tenemos aprendidas, uh-huh, también, por suerte. Sí, sí, por suerte. Y ahí nos agarramos de eso. Sí. Fuerte, bien fuerte. ¿Dónde estamos? ¿Te perdiste, Ceci? ¿Hacia dónde íbamos? No, también habíamos pensado como preguntarles respecto al feminismo, ¿no? O sea, el feminismo podemos nombrarlo de muchas maneras, puede ser una ideología también. Y en ese sentido, obviamente, las referencias son una constante nutrición para nosotros, ¿no? Los textos, las teóricas, las personas que están escribiendo y proponiendo, pero la pregunta es cómo situamos eso, cómo sitúan las Minervas, cómo hacen de nuestro contexto esas teorías. ¿Ahí hay algún tipo de trabajo? ¿Hay, no, pensando también en colectivos o procesos en distintas partes de América, como es Colombia también, de esa especie de poder, bueno, sí, muy bien, todo esto es lo que sucede más a nivel teórico, del feminismo, pero nuestras particulares son nuestras particularidades. ¿Cuáles son de esos feminismos las particularidades de Minerva? Minervas. ¿Me saqué la S? No. Yo quise como hacer un efecto. Bueno, yo capaz que hago como un recorrido un poco de atrevida, porque soy más nueva, por suerte está Ceci, que puede me echar o corregirme. Me parece que que desde los orígenes, desde el comienzo de Minervas, hubo un intento de, por un lado, buscar referencias más teóricas, que en eso Raquel Gutiérrez y Silvia Federici han sido como las brujas mayores, ¿no? De leerlas y de poder encontrar autoras que hablen del mundo de una manera que a nosotras nos hace sentido, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también recuperar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, las luchas y lo que han hecho otras mujeres en otros momentos de la historia, pensando en Latinoamérica, pero también pensando en Uruguay específicamente, ¿no? Como cuáles fueron esas luchas, qué es lo que hicieron en otros momentos, que son historias, esto de que hay historias oficiales y hay historias que son más difíciles de encontrar o de conocer. Entonces hubo todo un esfuerzo para tratar de recuperar, bueno, qué había pasado con estas mujeres, con otras mujeres en los 70, en los 80, en los 90, que tal vez no se nombraban a sí mismas como feministas, pero si nosotras recuperamos su modo de organizarse, cuáles eran las maneras de estar en la calle, de hacer política, de pensarse, que han sido múltiples y diversas, sí podemos pensar que son... han sido como las semillas, ¿no? de los feminismos actuales. Entonces hubo un esfuerzo desde ahí. Y pensando en Minervas particularmente, esto de darle un espacio trascendental a la formación ha tenido que ver con tratar de organizar y sistematizar eso, ha tenido que ver con generar cartillas, ¿no? Que son estos pequeños libros que empezaron a hacerse desde Minervas, con la idea de poder difundir hacia afuera, pero también con la idea de poder ir creando una bibliografía propia, a veces con textos propios de compañeras que forman parte del colectivo, y a veces organizando bibliografía que hemos ido encontrando, leyendo, para poder compartir con otras, pero para poder tener a mano para cuando nuevas compañeras se sumaran al colectivo, teniendo siempre como esta aspiración de que el colectivo fuera creciendo. En ese sentido, esto que decía Ceci de la inauguración de la Escuela de Formación Feminista tuvo que ver con hacer... hay una palabra, a mí me genera incomodidad, creo que no termina de representar lo que queremos decir, pero me hace sentido en esto de como un instituido, ¿no? En el sentido de todo esto en relación a formación se viene haciendo desde Minervas. Poder decir Escuela de Formación Feminista es tratar de dar cuenta y de compartir todo esto que ya se viene haciendo. Y en ese sentido, el año pasado fue, si bien se venía pensando desde la Comisión de Formación desde hacía bastante tiempo, se pudo concretar el año pasado poder pensar en círculos de lectura que fueran abiertos a las compañeras nuevas de Minervas, en este sentido, a compañeras que no han estado en otras instancias de formación, y también abiertos a otras compañeras que no forman parte del colectivo pero que son afines y están interesadas en saber más o en conocer o en indagar y poder compartir ahí esos círculos de lecturas que ya están. Nosotras decimos que las Minervas somos como bastante TOC y que estamos muy atravesadas por las planillas como una manera de organizarnos. Está bastante pensado y organizado en estos ciclos, algunos. Uh-huh. Las corrientes, las olas del feminismo, las autoras de las cuales nos nutrimos y los feminismos en Uruguay pueden ser como esos tres grandes ejes que hemos trabajado en los círculos de lectura con afán de poder compartirlo y replicarlo con otras compañeras. No, capaz que agregar en esto de los feminismos, ¿no? Nosotras nos definimos como feminismo popular, capaz que eso está bueno como poder verlo de ahí también. Cuando arrancamos a militar y nos definimos feministas, al principio no, no por desdén, sino por ignorancia, veníamos más del palo de la militancia política de clase, digamos. Y bueno, y ahí nosotras empezamos a conocer otras compañeras, sobre todo de Argentina, que tenían una del feminismo popular, que lo que nosotras entendemos es que tiene un vínculo grande con la desigualdad también material económica, ¿no? Eso es uno de los vínculos que entendemos por qué nos sentimos en este lugar. Y el otro es porque también que entendemos que dentro de lo popular hay una variedad de identidades que venimos de abajo, que sí somos las mujeres trabajadoras, sí somos las que estamos en las casas, también las mujeres negras, también las compañeras trans, y en lo popular estamos todas, digamos, o muchas de nosotras. Entonces desde ese lugar nosotras nos paramos, digamos. Entonces también nos ha sido muy fácil y muy lindo, porque también tenemos mucha disponibilidad de tejer con otras también de abajo. Y entonces en ese tejer hemos tejido mucho con compañías del interior, que tenemos toda una red ahí que la llamamos Red de Feminismos Populares. Sí. Y también, bueno, en esto, el último tejido súper lindo fue con Unión Trans, que estuvo muy, muy lindo, las compañeras conocerlas. Y ahora estamos como re cerquita, construyendo juntas, y está buenísimo. Pero fue muy potente para nosotros escucharlas. Y bueno, está en esto, como también digo, eso de la perspectiva política, además de nutrirnos en esto, bueno, leímos o visitamos tales lugares o conocimos, está, también este es el lugar donde nosotras nos paramos políticamente, ¿no? Como desde abajo, o sea, así desde acá, la venimos remando. Sí, que me parece que es esto cuando decimos de incorporarlo, la afectividad a la política, que es un modo de hacer política, que es el que nosotras elegimos, y cuando decimos lo de partir de nosotras mismas, tiene que ver el partir de nosotras mismas cuando hablamos de nuestras experiencias individuales o lo que se pone en juego en estos intercambios más, entre comillas, afectivos de nuestras historias, pero también tiene que ver con cómo nos partimos desde nosotras mismas como colectivo y cómo esto que otras han pensado y han hecho y nos han compartido nos nutre para nosotras poder elegir nuestras propias palabras y poder ir construyendo nuestra manera de ver el mundo. Sí, está buenísimo porque todas las preguntas que habíamos pensado, ustedes van tirando hacia adelante, es increíble. No está guionado. No, es ustedes tienen la forma de entrar a nuestro drive. Cuidado con las minervas. No, sobre todo esto que acaban de contar, que estamos pensando todo el tiempo nosotros también en esto, de una vez que de alguna manera sentimos que somos colectiva, que somos algo común, también la pregunta de, bueno, ¿desde dónde nos paramos y con quiénes buscamos relacionarnos? ¿No? Que es como súper problemático. ¿Ustedes por dónde van? O sea, un poco lo responden, ¿no? ¿No? Hablando de cómo se entienden, ¿no? Como feminismos populares, ahí se entiende o se sobreentiende que hay ciertos tipos de relaciones o de búsquedas de otros que tienen, pero no sé si quieren comentar algo más. Capaz que no, está bueno también, o sea, sí, capaz que sí. Ah. Capaz que está bueno marcar también en esto de que nosotras no, en nuestra construcción política no somos estadocéntricas. Entonces, en ese marco, aunque sí entendemos que están pasando cosas. Esperen que tenemos, chicas, que pedir que bajen el volumen en la cabina porque se escucha todo para acá adentro. Sí. Seguimos. Perdón, seguimos. Que a veces cuesta concentrarnos. Sí. Cuesta, o sea, hay un montón de estímulos, no podemos hacer que no pasa nada. Acá no pasa nada, en realidad estamos bien. Bueno, eso, en esto de no ser estadocéntricas, más allá de que entendemos que hay ciertas cuestiones que son necesarias exigir porque cambian nuestra existencia concreta, si lo podemos pensar con la ley trans o con el aborto, que más allá que no está despenalizado, no es lo mismo abortar en la ilegalidad que dentro de este marco legal, con todas sus carencias. Sí. Sí entendemos que a veces es necesario, que no es nuestra lucha central. Entonces nosotros intentamos construir como en paralelo, ahí vamos. Y en realidad nuestra forma de construcción es eso, es el tejido y las redes con otras. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, nos preguntábamos con Ceci, ¿no? O sea, obviamente ahora también hablaron un poco de las compañías del interior, ¿no? O sea, hablaron de con quiénes están trabajando, pero de alguna manera capaz que intuimos que son personas que ya tienen una determinada... Perdón, yo estoy, tengo carraspera. Somos humanas. Voy a pedir un mate al aire. Por favor, sí, pase. Chupamos mate al aire, no te preocupes. Y la pregunta era, por ejemplo, si hay estrategias para llegar a otras mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo es esa relación, ¿no? Porque a veces, bueno, tendemos nosotras y nuestra humanidad a veces a obviamente llegar a lo primero que está a nuestro alcance, que lo que compartimos es obvio y es súper, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con ir hacia otros territorios donde hay otras disputas en ese sentido, otras, no sé, cómo lo maneja la Minerva? Pensando ahora, ¿no? Me parece que hace unos 2 años, más o menos, en un momento... Nos dimos cuenta o empezamos a pensar esto de siempre hay una Minerva metida, o sea, está sucediendo algo y siempre hay una Minerva que anda por ahí. Y me parece que tiene que ver con que nuestras pertenencias, nuestros recorridos, pasan por múltiples lugares. Entonces, las maneras en las que vamos tejiendo no son maneras planificadas en el sentido de salir a buscar o de que nos vengan a buscar, sino que nos vamos encontrando con otras y en ese irnos encontrando vamos compartiendo qué es lo que a esas otras les está pasando, que a veces son otras y que a veces somos nosotras mismas en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de estudios, en nuestros espacios de, no sé, coro o de expresión sí. artística, porque nos ha venido pasando así. Pienso en las últimas articulaciones con las maestras feministas, con las compañeras de las murgas, con las compañeras artistas que estuvieron haciendo canción y tocando y compartiendo con nosotras en el cierre de la escuela, del acto inaugural de la Escuela de Formación Feminista. Las maneras en las que nos hemos ido tejiendo fueron de ese modo. Se me ocurre, pensando como algo más mentado y organizado, lo que fue la caravana, que por ahí está bueno que cuentes eso, y yo en ese momento no estaba en el colectivo, lo que fue la caravana por el interior, que eso me parece que... Sí, en realidad ahí nosotras, cuando arrancó el primer 3 de junio, que fue 2015, nada, lo que sucedió que con el Ni Una Menos empezaron a organizarse marchas, movilizaciones, actividades en todos los departamentos del interior. Y muchas compas están, nuestro colectivo es un colectivo que está desde el 2012-13 funcionando y que es grande, entonces más o menos se conoce. Entonces, claro, las compas escriben. Che, Urisa, hicieron no sé qué, ay, tienen la proclama. Y allá contestábamos, y ahí empezamos como a generar vínculo, más en esto de, así como por arribita. Y después, bueno, dijimos, bueno, vamos a conocer. Las compas nos empezaron como a preguntar cosas del interior. Algunas compañeras por distintos contactos de conocer a fulanito, porque en realidad es más así. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer una caravana. Y ahí soñamos. Y ahí empezamos como a recorrer el interior, que en realidad no es recorrer el interior. No es una caravana de partido político, un coso. No, lo que hicimos fue tipo la compa de Paysandú nos llamaron y dijeron, vos, Urisa, no sé qué, queremos hacer un taller de X cosa. Y allá íbamos a hacer taller. Y en realidad lo que nosotros, la característica creo que, no sé si le llamaría estrategia porque no está como tan pensado, lo que sí es, nosotras somos muy de hacer y en el hacer te conoces con las otras. Y hacemos muchas cosas y con muchas otras, ¿no? Es como tan en... A veces capaz que parecemos cerraditas, pero no somos. Entonces tenemos muchos vínculos con otras compas. Y entonces arrancó así. Y después la otra característica es que en realidad no era que nosotras llevábamos un taller o una actividad, sino que las compañeras nos planteaban sus necesidades y a partir de eso juntas construíamos lo que íbamos a hacer. A veces hacíamos actividades solo con compañeras mujeres, a veces era una actividad mixta en algún lugar que ellas querían hacer, a veces... distintas cosas según lo que ellas necesitaran o de los temas que necesitaran. Y así fuimos yendo a Paysandú, Maldonado, en aquel momento también fuimos a Florida, que ahora no queda, creo, colectivo, sí. Soriano. Fuimos a Bella Unión, pues estaba todo el tema de Green Frozen en aquel momento de la ocupación de la fábrica. Okay. No sé, y en esto, bueno, compas de Canelones, o sea, hemos ido haciendo como un recorrido grande. Y hoy en día las compas son tremendos colectivos, sí. Resarpados. Maldonado es un colectivo enorme, en Paysandú también, que hacen millones de cosas. Colonia. Ahora igual Colonia estaban ahí, no sé en qué están, andaban medias. Pero también estuvieron un tiempo así, metiendo pila. ¿Qué es lo que hemos constituido como la red de feminismos populares desde abajo, que les decíamos al principio? Y en esto, bueno, o sea, creo que ahí fue lo más tejido como estratégico. Y después, en general, vamos a donde nos invitan. Mentira. Es mentira. O sea, que nosotras tenemos suerte. No vamos a donde nos invitan. Vamos a donde nos gusta y... Sí, escuchaste. Pero solemos compartirnos. Queremos construir con otras, queremos. Entonces, en ese deseo, estamos siempre que podemos y realmente sentimos que hay coincidencia política y hay una como cierta... sintonía, ahí estamos. En la medida que podamos, intentamos estar siempre acompañando. Entonces está. Sí, una cosa importante que a mí me resonaba cuando vos preguntabas era en relación como a las instancias de coordinación. Y creo que en este momento, estos últimos años, en esto de que han ido surgiendo maneras de organizarse, de hablar con otras, ¿no? De ir tejiendo maneras juntas de estar en la calle, de organizarse, de armar una resistencia en una escuela, de una instancia como de encuentro, de diálogo entre las madres y las maestras. Bueno, tal vez no son colectivos con los que coordinamos, no siempre son colectivos que están conformados como tales, ¿no? Y para nosotras, digamos, como Minervas, no tienen por qué serlo. Nosotras lo que venimos pensando es esto de que lo que nos encuentra, lo que nos va tejiendo, como decía Ceci, es el hacer, y tiene que ver con sentirnos mujeres en lucha. Entonces, aquellas otras con las cuales sentimos que podemos caminar y andar juntas, son aquellas otras con las cuales nos juntamos, digamos. Y a veces sucede que en ese devenir se forman colectivos o se forma algún tipo de grupalidad que intuitivamente, digamos, me parece que tiene que ver con esto que nos va pasando a todas, de sentirnos cada vez mejores estando con otras, de poder hablar e intercambiar en relación a cosas que nos pasan, poder estar en el mundo de una manera un poco más cuidada y más feliz, e ir encontrando juntas formas de acompañarnos, de sostenernos, de estar mejor. Y entonces eso va haciendo que vayamos tomando como distintas maneras de encontrarnos y de estar en el mundo. No sé si me expliqué o... Sí, totalmente. Sí, es interesante, ¿no? Porque con Ceci también pensábamos que, bueno, nosotros somos las políticas, o sea, tendríamos que estar hablando de política, y nos parecía que justamente una de las cosas que teníamos que hacer era hablar de lo personal, ¿no? O sea, que muchas veces la dimensión política siempre termina estando a nivel de la organización social, y bueno, nos queda como este debe siempre de pensar que, bueno, lo político realmente es lo personal y tiene que ver con esto, con el día a día y cómo nos relacionamos y cómo nos apoyamos y nos acompañamos, cómo vivimos juntas, ¿no? Entonces, bueno, nada, que nos agradecíamos haber podido fluir también por esta dimensión con ustedes, ¿no? Como de poder estar hablando de esto, ¿no? Porque, bueno, el feminismo da para muchas cosas, en el sentido de que hay muchos niveles y a veces el teórico, las cosas más conceptuales nos convocan mucho, pero bueno, también esto otro, hablar con ustedes como de lo que es el día a día, de estar trabajando juntas, ¿no? Entonces, bueno, sí, nada, queríamos agradecerles, se nos hizo cortísimo, bueno, pero bueno, vamos a seguir con... De niños, de niñas, o sea, de personas mayores también, no sé, habían muchas generaciones, había mucha buena onda además, había como un clima, bueno, el 8 de marzo tiene eso, ¿no? Por más que también cargamos con, llevamos todos los dolores, todas las rabias, todo, me parece que nos damos también el lujo de que el 8 de marzo sea un día de fiesta. Que es un día de fiesta. Así que la viví así, con encuentros también, porque me encontré con una prima que vive en México, con la que tengo muy buena onda, le mando un saludo. Hola, prima. Saludos para la prima. Es que siempre si lo dice la conductora es como más importante. Un saludo para todas las que me conocen. Gracias. Un saludo para todas las que me conocen. Y una especial para la prima de Fernanda. Para Fabián. Para todos. Fabi. Para que Fabi no nos robe más tiempo, que queremos aprovechar a Fernanda. Fernanda, entonces, vamos a ver si podemos aprovechar este poquito tiempo para ir fondo. ¿Qué es ser mujer negra hoy aquí en nuestro país? Uf, bueno, a ver, todo lo que voy a decir no está de más decirlo, ¿no? Sí. Lo digo desde mi lugar, desde mi experiencia, desde mi ser, mi cuerpo, todo. Ser mujer negra en este país y ser mujer negra en Uruguay actualmente me parece que es una forma de resistencia, sin duda. Sabemos que nuestro Estado-Nación se sentó en las bases de la negación total y absoluta de la población negra. Siempre fuimos carne de cañón, también las mujeres. El epistemicidio también, ¿no? De lo que fuimos víctimas, o de las que fueron víctimas nuestros antepasados, porque en esto le doy la mano a un compañero de militancia, al Pantera, que le mando otro saludo, que dice que, bueno, todo lo que pasó, pasó, no hay que negarlo, pero tampoco nos pertenece, o sea, ¿no? Hay que seguir con ánimo, con alegría, con bondad hacia el futuro, sin desconocer lo sucedido, o sea, no podemos cargar con esa mochila de dolor y de cuestiones. Sí reivindicarlo, porque es parte, una parte negada de una historia que también, como colectivo, pero también a nivel individual, cómo afecta, ¿no? Esa invisibilización, esa negación, cómo afecta el racismo estructural a la conformación de nuestras identidades más subjetivas. Así que bueno, es ser resistente y resiliente, por sobre todo. Y en ese sentido, ¿qué es ser feminista? Mira, para mí ser feminista es estar dispuesta y abierta a hacerse las preguntas que hasta ahora no nos habíamos hecho. Es estar dispuesto a mover estructuras y a salir de... a pensar fuera de la caja, ¿no? A salir del molde. Y en eso el afrofeminismo creo que tiene un lugar bastante particular, bastante importante, porque, bueno, sabemos que el movimiento feminista, ¿no?, es plural, es múltiple, pero hasta que el colectivo de mujeres negras no se empoderó de su propia voz y con un discurso propio para representarse, veníamos como de costado, ¿no? De la mano de las compañeras feministas que nos apoyaron, que estuvieron, que nos contuvieron también y que lo siguen haciendo, pero siempre es necesario el lugar de habla, ¿no? Como dice Yamila Ribeiro, saber desde dónde, qué posición en la estructura social ocupamos, saber desde dónde estamos paradas, saber quiénes somos, implica primero que nada estar dispuesto a uno mismo problematizarse, pensarse, reflexionarse, analizarse, todos los arce que se puedan. Los arce. Usarse. Usarse. Ay, no me hagan eso que empiezo enseguida. Que solo puedo concentrarse. Concéntrense, claro. Terminamos, juguemos. Ese es otro juego, ahí va. Juguemos a un juego. Eso. Bien, y en esa, o sea, la conjunción de la pregunta 1 y la pregunta 2, sí, y la pregunta 3. ¿Cómo se encarna entonces este feminismo? Que tú de alguna manera lo has dicho, ¿no? En esta vida cotidiana tuya, en tu cotidianidad. O sea, ¿cómo lo vivís? Sí, ¿cómo está presente, ¿no?, en todo, en tu trabajo, en tu maternidad, en tu, ¿no?, en tus relaciones? Ese es todo un tema. Sí, sí, ¿no? Todo un tema. Está presente desde... o sea, tiene que... Para mí, el feminismo ha implicado una práctica de la nanopolítica, ¿no? De lo micro más cotidiano. Porque justamente eso, es desprenderse de los mandatos, es sacudirse las presiones y decir, bueno, yo me reconozco una mujer negra, siempre fui una mujer negra, rotundamente orgullosa de mi negritud, pero nunca me pensé afrodescendiente, por ejemplo. Hasta que ingresé al colectivo hace un par de años y comencé a ver cuál era esa cuestión, ¿no? Que no es una cuestión solamente de denominación, sino que tiene todo un trasfondo, es una posición política, es una postura política ante la vida y ante la existencia, ¿no?, de nuestras cuerpas y cuerpos. Así que sí, en realidad es en todo, en la docencia. Estoy en el primer año de la carrera de doctora en medicina y obstetra partera, entonces trabajo con, los agarro ahí recién llegaditos a los gurises, y trabajamos mucho, o sea, es de la cátedra de medicina familiar y comunitaria, y trabajamos mucho la función social de la medicina, digamos, ¿no?, en territorio, con una práctica de extensión universitaria. Y sin duda que así como la lengua puede ser un determinante del acceso a la salud, por ejemplo, para las personas sordas, la negritud, la raza, la ascendencia étnica es un determinante del acceso a la salud, del uso de los servicios, sí, para las personas negras. Y bueno, en tanto determinante, también tiene su lugar, por lo menos en mis clases, ¿no? Con la hermosa libertad de cátedra que nos da la UDELAR. Pero... Y bueno, y después en casa es todo, ¿no? Es en las relaciones con mis hijos, es en las relaciones con mi pareja, que además es una persona profundamente deconstruida desde que la conocí, es un compañerazo. Y en ese sentido, bueno, una de las cosas más cotidianas que vivimos en esto de la deconstrucción es con mi hijo más chico. Inti tiene 5 años y le encanta, por ejemplo, pintarse las uñas. ¿Viste? Y su color, tiene un color favorito y un color preferido. El favorito, no sé cuál es el criterio ahí, he intentado pensar con él cuál es el criterio de diferencia, pero bueno, todavía no, de chiquito. El favorito y el preferido. El favorito y el preferido. El favorito es el rosado, y el preferido va cambiando, antes era el verde, ahora es el azul, en fin. La cuestión es que, claro, va a comprarse championes y quiere rosado, con brillos, con todo, ¿viste? Así, puf. Y yo lo dejo, yo qué sé. Nosotros nos mirábamos y también fue todo un ejercicio, ¿no? Obvio. Porque, sí, sí, decir, sí. Bueno, porque uno, o sea, en la familia está contenido, está todo bien. Además, es Inti, no tiene otra etiqueta y no la va a tener hasta que él se defina, se conozca y pueda, no sé si definirse, pero sí, saber, ¿no? Decir quién es, enunciarse. Pero yo qué sé, a veces nos pintamos las uñas juntos y pienso, bueno, ¿cómo será que vive esto, siendo tan chiquito, en otros círculos familiares incluso, ¿no? En la escuela, en el jardín, en el club, en otros ámbitos de socialización donde de repente no está tan contenido por nosotros. Y te pones a pensar, ¿no? Porque sí, en realidad, claro. Lo que deben de decir, pensar, yo qué sé, que no es lo que más me, no es lo que me importa, ¿no? No, pero también lo constituye a él, ¿no? O sea, es clarísimo. Exactamente. Eso. O sea, no, tampoco vamos a hacernos los boludos, ¿no? Las boludas. O las ovarias. Ovaricas. No, o sea, hay algo que está, que tiene que ver con los afectos y lo que nos va haciendo. Y esas, los otros y las otras. Y porque están en pleno desarrollo, en plena evolución, obvio. O sea, como sí, todos, ¿no? Pero, sí, claro. Pero esa edad justo es como jodidaza. Y bueno, está, sí, él nos interpela mucho. Una cosa es uno poner el cuerpo en la lucha, ¿no? Uno decir, bueno, esta es una tarea. Pero claro, otra cosa es decirle a tu hijo de 5 años, bueno, esta es la tarea, ¿no? Ahí hay una cosa, claro, imagino que como madre, muy compleja, ¿no? De estar pensando y, bueno. Pero es súper interesante, sí, porque en realidad también hablamos mucho de activismos y de, bueno, y siempre estamos pensando en les adultes, ¿no? Como en ese sentido, somos nosotros que estamos en ese territorio, pero muchas veces lo que pasa es que el mundo no es de la manera que nos gustaría, ¿no? Y tenemos a muchas niñas que están ahí, y, ¿no? Y como que está bueno pensar que eso es muy necesario, como para pensarlo, sí, total, y discutirlo y conversarlo y... Sí, me quedé como en eso. Sí, totalmente, porque además, bueno, en este caso concreto, ¿no? Pero bueno, hay niños que ya toman decisiones, o adolescentes que ya toman decisiones, incluso de cambio de sexo, ¿no? Identidad, o de, ¿no? Y eso es concreto, ¿no? Pero sí, además, claro, en esta coyuntura, ¿no? En la sí, que estamos ahora transitando, es todo un tema también, porque yo qué sé, toda esta cuestión de la ideología de género. Las persecuciones, el panorama no está demasiado feliz. Bueno, ¿no? desde ese punto justamente, ¿cuáles son las luchas en las que vos estás participando que se están dando? O sea, hoy desde el feminismo negro, desde las colectivas o colectivos que estás, ¿no? Ahí. Bueno, las mayores luchas en realidad siempre primero es por el poder enunciarse, ¿no? La representatividad, porque tanto en el colectivo de mujeres negras como en el colectivo de mujeres y discapacidad, somos justo son dos minorías de población o poblaciones minorizadas que encuentran como toda esta falta de representación en todos los niveles de la sociedad. Que parece que no casi no existiéramos, que no tenemos una palabra como legítima, incluso para mostrarnos a nosotras mismas, ¿no? Y desde ese sentido, por ejemplo, con Diálogo Político, que es un colectivo muy, muy reciente, digamos, tiene una historia de 3 años, pero hemos avanzado, hemos estado insertas en un montón de cuestiones, bueno, la organización de la marcha desde la Intersocial. Hemos estado también, uno de los mayores logros, o lo que hemos vivido hasta ahora como mayor logro, fue el de poder poner el tema de la violencia racial en la ley de violencia reciente de nuestro país, que fue una pelea ahí constante, ardua, con las compañeras que integraban el consejo, pero también con nosotras mismas, ¿no? Porque decir, bueno, a ver, ¿desde dónde se puede, de una forma que nadie se sienta violentado tampoco, pero exponer nuestro punto de vista, exponer desde dónde vivimos las violencias, cómo no es solo un agravante, sino que es una forma de violencia específica, que se manifiesta de formas específicas, particulares, y que solamente nosotras podemos transmitir. Podemos contar, claro. ¿No? Y cómo hacer para que eso, una vez puesto sobre la mesa, también sea legítimo a los oídos de los demás. No sé si legítima es la palabra, pero no, que sea recibido y que pueda como permear. A veces es muy complicado. Y sí, ¿no? El de ponerse en lugar del otro, porque no quiero usar la palabra que está de moda. No, pero bueno, ponerse en el lugar de la otra es un ejercicio que obviamente en esta sociedad no estamos entrenadas para hacer, ¿no? O sea, como que es algo que tenemos que estar todo el tiempo atendiendo y volviendo porque no hay ni siquiera a veces los espacios para que se generen esas. Exacto, pero yo creo que dentro del feminismo, de los feminismos, eso es lo que se está logrando. Estamos logrando todas tener desde diferentes posturas de lo que fuera, desde diferentes lugares, estamos pudiendo alzar nuestras voces, hacernos escuchar, escucharnos, porque también hay una cuestión, hay una práctica que está totalmente invisibilizada en la sociedad en general, ¿no? En quienes no están cerca del feminismo, que es la escucha, ¿no? Sí. Cuando dicen el feminismo es violento, porque claro, somos violentos para quienes no nos quieren escuchar, para quienes lo que estamos diciendo, las trabas, las negras, la gente en situación de discapacidad, las mujeres indígenas, todas, estamos hablando por nosotras y entonces estamos dando a conocer cuestiones que lo hegemónico no estaba nombrando y estaba pasando por alto y vaciando totalmente de contenido, ¿no? Obviamente, eso yo puedo entender que en estas cabecitas pueda sentirse una violencia, ¿no? Porque estamos desplazando estructuras. Eso para mí es la interpretación que puedo hacer, ¿no? De cuál es el estado actual del feminismo, y es ese. Estamos desplazando estructuras, estamos moviendo cosas y se va a caer. Y en relación a... Se va a caer. Hay que decretarlo, ¿no? Nos caeremos con él, pero se caerá. Pero nosotros vamos a caer en dos patas, así. ¡Pum! Caeremos bien paradas. Bien paradas. En relación a... Y todos juntos. En relación a esto, me gusta esto del desplazamiento de estructuras. Me viene como algo de placas. En relación a esto del desplazar estructuras, ¿qué... ¿Cómo entendés, cómo te relacionás con las políticas positivas? No, porque sé que hay un montón de lugares... Con las acciones afirmativas. Sí, con las acciones afirmativas, ¿no? Que están obviamente vinculadas a lo estatal, ¿no? Y bueno, ¿qué pensás al respecto? O sea, ¿cómo pensás que esas acciones funcionan? Son necesarias, primero que nada. Hay que entender que el sistema y sus modos de opresión han estado siempre, que nos han restringido hasta la existencia misma, ¿no? A muchas poblaciones, y que el Estado, en tanto, es garante, debe ser garante, si no es cómplice, como lo venimos diciendo, ¿no? Tiene que ser el garante de que ciertas condiciones de vida para las poblaciones estén. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, con la ley 19.122 de acciones afirmativas para la población afrodescendiente, se viene laburando mucho. Hay unos sentimientos encontrados al respecto también sobre cómo se ha implementado y también en cuanto a las evaluaciones que se ha hecho durante estos años. Es una acción afirmativa, entonces tiene como una cosa piloto, ¿no? Tiene un tiempo útil, digamos, y está por desvanecerse. Y una de las cosas que estamos viendo es que, bueno, que dada la gran resistencia a este tipo de políticas públicas y de acciones, no se ha implementado como debería darse. Se han incluso, en nombre de la ley, reproducido ciertas prácticas de discriminación y de exclusión. Como pasó el año pasado con el concurso del Banco de Seguros del Estado, no sé si se acuerdan, que los separaron a los concursantes afro de los no afro. Modalidades para efectuar. Le pusieron además, claro, era una prueba escrita y le pusieron como un puntito rojo, totalmente nada, pasando para arriba todo lo que dice la ley. Impresentable, sí. Injustificable. Y bueno, desde la implementación hasta la evaluación de, bueno, qué ha sido, qué repercusiones ha tenido, y en realidad no ha tenido, ha tenido buena repercusión en tanto y en cuanto las personas negras, las mujeres y hombres negros que han accedido, por ejemplo, al mercado laboral a través de la ley, han tenido una mejor condición laboral, ¿no? Porque ya estamos, yo qué sé, ya entras con todas las protecciones sociales aseguradas, con un contrato, ¿no? O sea, no en negro, digamos, ¿no? Como se venía trabajando hasta ahora, sobre todo aquellos contingentes de población afro más precarizada. Pero, si bien esa es una parte buena, la parte mala es que se sigue reproduciendo la distribución racial del trabajo. Es decir, esta mala implementación de la ley ha llevado a que en aquellos concursos en los que se abra la cuota, el cupo para afrodescendientes, sea muy selectivo. Entonces, si bien se han abierto, yo qué sé, llamados en los que yo me he presentado como profesional a través del cupo de la ley, son los menos, ¿no? Y es mucho más aquellos llamados, aquella cantidad de llamados que se han abierto para, yo qué sé, auxiliar de limpieza, servicios administrativos, muchos también. Pero bueno, hay una fuerte presencia invasión, de la, claro, distribución racial, claro, del trabajo, que sigue reproduciendo la misma forma. Claro, dentro de esa forma, el contenido parece, ¿no?, reproducirse, o sea, como encontrar el espacio también para que se dé esta jerarquización, esta distribución que... Sí, yo no quiero hablar de manipulación, ¿no? Me parece que está, que como todo proceso lleva un tiempo de acomodo, de saber hacer, ¿no? El know-how todavía no llegó a su máximo esplendor. Pero sin duda que también hay una voluntad política, son cuestiones políticas, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, y bueno, nos meteríamos en el tema del Estado también, que es un temón que va a dar que hablar en algún momento para nosotras, ¿no? Pero obviamente que mientras tengamos esta forma de organizarnos, los logros a esos niveles siempre son un lugar a ocuparnos o... Es que es real que vivimos en un Estado-nación. Uh-huh. Y la primera categoría es que somos ciudadanas. Entonces, me parece que está bien no depender, ¿no?, del Estado, de lo que pueda hacer, de las respuestas, del dinero que nos pueda otorgar para poner en práctica tal o cual ley. O sea, eso tiene que estar, lo tenemos que pelear, es un espacio que nos pertenece, que tenemos que dar, que tenemos que reivindicar, que tenemos que ocupar. Pero no es todo. Y no me parece que esté ahí tampoco el asunto central, la esencia de la militancia. Justo te iba a preguntar eso. La esencia de la militancia. No. Menos como mujer afro, ¿no? Que en realidad me parece que una de las cosas lindas que he encontrado y que me han abrazado así en este camino es justamente esto de encontrarse entre iguales, ¿no?, entre comillas. ¿Por qué? Porque no solamente es nuestra existencia, sino nuestra historia la que ha sido negada. Entonces, el encontrarse, yo qué sé, el hacer grupo de mujeres, me acuerdo en el EFLAC del 2017, ¿fue? 2017. Hubo una mesa, un encuentro de mujeres afro, y que era cerrado a mujeres afro. Y fue impresionante, o sea, nunca había estado en un encuentro así y con esa como exclusividad, y lloré lo que no tiene nombre. O sea, yo soy llorona, pero lloré porque descargué, porque me vi en el espejo, ¿no?, con las historias, con las trayectorias de todas esas mujeres de Trinidad y Tobago, de Brasil, de Paraguay, de todos lados, y decís, chao, lo que me pasó a mí también le pasó a ella y a ella y a ella, y entonces no soy yo, ¿no? No soy yo el problema, no está en mí la cuestión, no pasa por mí. Lo descentrás un poco, y cuando aprendí a descentrarlo también aprendí a ver que este encuentro es necesario, que tenemos que estar, ¿viste?, que tenemos que estar juntas, porque hay cuestiones que que vienen de larga data y que son conocimientos, saberes, son prácticas, son experiencias de vida, son conocimiento desde la más amplia definición, que si no te lo contás, no. Sí, no está. No está. No está. Claro. Y esa transmisión intergeneracional entre mujeres negras para mí ha sido... me ha explotado la cabeza. Porque empezás a entender mucho de tu propia historia. Yo, por ejemplo, en esto de que era, siempre fui rotundamente negra, ¿no? Pero no me autodefinía como afro. Tiene que ver también con mi historia como persona migrante. Yo me fui a Uruguay con 4 años, con toda mi familia. Mi hermana tenía 1 año recién cumplido. Estuvimos en Chile hace 20 años atrás, no había negros, o sea, éramos nosotros. Y cuando te encontrabas, vivía en un barrio un poco bohemio, entonces cada vez que te encontrabas con alguna persona negra, era como, hola primo, y te saludabas, ¿viste? Y era como todo así. Y me acuerdo eso de primo también, que ahora lo pienso y digo, pa, qué loco, porque no otra palabra, porque no amigo, ¿no? Esta cuestión como de la complicidad, pero desde la familiaridad. Sí, de la sangre. Claro. Que está, que capaz que es un viaje místico mío, pero me parece que viene un poco por ahí, ¿no? Y ahí, claro, y hasta que no retorné a Uruguay y empecé a transitar como uruguaya en mi tierra, como uruguaya retornada, no entendí cuál era, por qué si estaba en Chile me decían la negra y por qué si estaba en Uruguay me decían la Chile. Pero nunca era de ningún lado, ¿entendés? Nunca terminaba como de cerrar, bueno, sí, yo... vivo en Chile, pero soy uruguaya, pero... ¿no? En este tiempo, ya hace como 15 años que volví, más los años de militancia, me han hecho entender un montón de cosas, pero sobre todo eso, ¿no? La categoría, digamos, que me marca subjetivamente es la de migrante. Ah, aquí la sentís. Es la de migrante, y eso lo aprendí en mi tierra. Qué interesante todo eso, ¿no? Nosotros, hemos estado trabajando mucho, pensando mucho en esto de las categorías, ¿no? Y todo lo que generan las categorías, claro, y todo lo que producimos alrededor de ellas, ¿no? Entonces, es interesante esto que contás, de que aquí lo que sentís es esa condición de migrante, ¿no? Que claro, en Uruguay que estamos tan aislados a veces del flujo, ¿no? De movimiento en el mundo, que a veces el que viene de afuera es como algo... muy potente para nosotras, sí, ¿no? Sí. Y ahora creo que está siendo mucho más potente que antes, o mucho más visible, ¿no? El movimiento, claro, de personas. Es que la masividad, sí, claro, tiene eso, ¿no? Sí, que tiene como esa, un lado de alguna manera positiva, y es que hay un acceso a esa experiencia más directa, ¿no? O sea, te encontrás con alguien de un país, vas al almacén, te encontrás con alguien de otro país, ¿no? Aprendes palabras nuevas. No, hay formas de relacionarse con... Comes con, comida rica. Comes... Ay, sí. Aprendes un montón. Sí, claro. Sí, pero es interesante eso que decís, que acá te sentís. Bueno, pero también es muy interesante porque esa es otra disidencia, ¿no? Sí. Entonces, como categoría, pensándola así... No, es otro cruce más. Claro. ¿No? Como sí, sin duda. Sí, es otro tema, ¿no? Porque también también hay valoración, hay depende de dónde vengas y quién viene, depende qué valor tiene esa inmigración, sí, ¿no? A mí me sigue resultando extraño, pero está cada vez más, nada, como... Cada divertido. Vez menos. Cada vez más menos. Cada vez más divertido y cada vez menos terrible, exacto. Esto de que me pregunten, no, yo qué sé, estábamos en Piriápolis dejando la casa que habíamos alquilado este verano. Termo y mate acá y hablándole chiquilines, no sé qué, pero todo así muy uruguayamente, ¿no? Y que venga la mujer de la casa y me diga, ay, ¿vos sos uruguaya? ¿Sabes cuántas veces nos preguntan eso en la calle? A todas, a todas. ¿Vos sos uruguaya? Y bueno, que, ¿pero qué tengo que sí, te hace pensar que no puedo ser uruguaya? Te voy a hacer un además cuento. De mi raza. Te voy a hacer un cuento. Ahí afuera está Sofía, una amiga nuestra, colega y polenta. Y entonces estábamos un día bailando en una comparsa que estaba en la calle. Sofía baila muy bien. O sea que la pregunta que le hicieron era aún más extraña. Pero le preguntaron, ¿tú sos extranjera? ¿no? O sea, como que también tiene que ver como con los, no, con los hábitos o con los lugares, ¿no? Porque, porque a veces pasan esas cosas y nos pasan a veces con las mejores de las voluntades y de las, ¿no? Y de las, y de las intenciones, ¿no? O sea, a veces uno está acostumbrado a algo y cuando hay algo que sale de, bueno, uno asocia y va buscando a veces por los lugares más fáciles. Claro. Y esas son a veces caminos que uno toma, ¿no? También tengo una amiga que tiene dos hijos negros que viven, venían de Etiopía y ellas, ella se vino con ellos. Y son unos negros divinos, pero negros que no son los que vemos acá en Uruguay, ¿no? Sí, otro, sí, tipo, sí. Otro tipo de color. Y ellos, de gurises de 6, 7 años, se hacen unas crestas, ¿no? Y todas teñidas de colores. Entonces ella decía siempre, no, pero acá lo que pasa es que todo el mundo se ha vuelto a ver. Le digo, es que yo me daría vuelta a ver. Yo acá quiero verlos, ¿no? O sea que hay algo como de eso, de que a veces tiene que ver como con la, con la, como la, bueno, con las cosas que uno se va enfrentando y vas codificando. Es que no está mal, o sea, no. Yo qué sé, todos, ojalá nunca perdamos la capacidad de asombro, ¿no? Sí. Igualmente yo les discutiría que me parece que más allá del hábito en la percepción y que vos podés decir, bueno, ese es un estímulo que no conozco, también me parece que los modos de observar están plagados de preconceptos, está, y de ideas o modos, ¿no? Que determinan de alguna manera, porque a mí, por ejemplo, en las llamadas siempre me dicen, ¿eres de acá? Y es eso como de, a mí no me, pero sí me parece que es más grave cuando están más cruzados todavía los prejuicios, ¿no? De clase, de etnias, ¿no? Y que son parte de nuestra percepción. O sea, son categorías que están marcando nuestras relaciones. Totalmente. O sea, categorías cargadas de valores. Entonces, capaz que no es el mirar, sino el cómo mirás, ¿no? El, o sea, cómo. El cómo mirás, el cómo encontrás esa mirada. Y cuando con el, otro, ¿no? El mirar también viene acompañado de la conducta, ¿no? Del comportamiento, digamos. Porque es eso, o sea, ojalá nunca perdamos la capacidad de asombro, ojalá podamos darnos vuelta y decir, pues qué divino, cómo le queda. Una vez que yo tenía el pelo rojo, que me encanta, y me gritaron, pa, cómo te queda esa melena colorada, morocha. Y a mí me dio risa, ¿qué voy a hacer? Me dio risa, güey. Sí, ya sé, gracias. Y seguí. Pero cuando ese tipo de observaciones, de estímulos, ¿no? Desencadena la pregunta, por ejemplo, esto, lo más cotidiano, lo que vivimos a diario. ¿Sos de acá? ¿Sos uruguaya? Como con recelo, como con, yo estoy segura que vos no sos de acá. Hay algo en esa persona, en el juicio, ¿no? De esa persona, que lo lleva a pensar que vos no sos un igual, o sea, no sos un conciudadano. Vos no pertenecés. Pasa que es esa sistemática invisibilización también de la comunidad, ¿no? Afro-uruguaya, o sea, también la reclusión en determinados lugares, en determinadas zonas, en determinados espacios de la sociedad, ¿no? Sí, entonces, claro. Bueno, claro, también llegar a lugares donde se supone que no deberíamos haber llegado, a hacer, bueno, las cosas, ¿no? Entonces, ni me lo digas, en realidad. ¿No? Claro, yo, por ejemplo, en Chile, yo dije, siempre digo, que no sufrí grandes discriminaciones. O sea, yo nunca me sentí discriminada, o sea, en la escuela, por supuesto, que estaba tomando un helado palito de chocolate y me decían, no te vayas a morder los dedos. O comía chocolate y me decían lo mismo, ¿viste? Todas esas cosas, yo qué sé. Pero son gurises. No está bien, no se justifica, no, pero, está claro. Sí. Pero es ese espacio, ¿no? Mm. Es como esperable, es comprensible. Está. Pero en otros ámbitos de la vida, entre adultos, entre gente, ¿no? A mí me ha pasado que, claro, no solamente soy negra, sino que además soy una negra que nunca le faltó nada, ¿no? Soy una persona que siempre tuvo comida y un techo. Y educación. Y educación, y contención, y que no sé de a dónde y cómo. Bueno, sí, gracias a mi vieja, a mi viejo, a mi familia, obviamente. Pero pude como vencer todas esas adversidades, ser la única negra en la escuela, ser la única negra en el liceo, ser la única negra en Santiago de Chile, ¿no? Claro, ser la única negra donde fuera. Y después acá también, ¿por qué? Porque en realidad soy, dentro de mi minoría, soy una minoría, claro, también. Claro. Sí, sos una privilegiada dentro de esas minorías porque estás abriendo una cantidad. Claro. Muchos, sí, privilegios. Tenés unas cantidad de tareas ahí, no estás abriendo puertas. Y eso darme cuenta, no, porque siempre lo supe, porque mis viejos siempre me lo mostraron. Tenés la suerte de que nosotros no tuvimos, No teníamos que irnos muy lejos en la historia familiar para ver eso, ¿no? Mi vieja terminó el liceo, es enfermera. Mi viejo no había terminado el liceo y siempre fue un emprendedor y ta. Pero por donde fuera era la única negra, soy la única negra, soy la única antropóloga negra, soy la única docente negra en facultad, soy la... y quieras o no, eso también, y ser la única negra, y además ser una negra que no es la que entra dentro de lo que se espera, ¿no? También genera toda una cuestión que también es de resistencia constante, ¿no? Porque también te interpela, sobre todo cuando estás consciente de esos privilegios y de esa posición. Sí, que aparte fue lo primero que dijiste cuando empezamos a hablar. Terminando como empezamos y está buenísimo, ¿no? Como hablando de la resistencia y de cómo todo lo que cruza nuestras formas, no le voy a decir identidad, nos genera siempre estar alertas y estar trabajando sobre nosotras mismas. Que tal es la idea, ¿no? Como nosotras te invitamos porque teníamos la intención de conversar un ratito, aunque fuera. Ya te estoy despachando porque sé que te tenés que ir, ¿no? Y nosotras también nos tenemos que ir. Sí, vos te tenés que ir, ¿verdad? Tenemos que ir las tres. Nos podemos autoaducir las tres de nuevo. Ahí va. Yo quiero, esa experiencia me falta todavía. Me tiran paracaídas. Vamos a... Ya te invitaremos. Me gustó. Voy a tomar tus datos. Ahí va. Bueno, eso. Muchas gracias, Fernanda, por estar con nosotras. Y bueno, ojalá hubiéramos tenido más tiempo para... charlar un poco más. Y bueno, las órdenes. Bueno, estamos juntas. Ya será de nuevo. Estamos juntas. Todas juntas, todas libres. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Bien, Ceci, tenemos que cerrar.